En apoyo al mensaje del año nuevo del estimado máximo dirigente Kim Jong-un, el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano publicó un llamamiento y el secretario general del Comité Central del Partido Popular Socialista de México dio declaraciones a la prensa.